empieza Billete Abierto. nuevosperiodistas.com. Si echamos un vistazo a la definición que nos propone el diccionario sobre la palabra viajar, leeremos: viajar es trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por cualquier medio de locomoción. Realmente, el hecho de trasladarse quizás sea la parte más fácil. Lo difícil es conseguir el efecto esponja, ese que te permite empaparte del destino al que viajas. Otras veces, en Billete Abierto hemos hablado del carpe diem, de destrabarse de los prejuicios, de comenzar con un simple paso. Hoy hablamos de la actitud esponja, diferentes maneras, al fin y al cabo, de denominar el mismo espíritu viajero. Esto es Billete Abierto y aquí empieza nuestro programa número 7. Bienvenido. Bueno, le doy la bienvenida también a Daura Vera y Ana García, que están conmigo. ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿qué tal? Yo, hablando de la actitud de esponja, me gustaría preguntarles cómo llevan ustedes esto de la actitud de esponja, ¿en la teoría o en la práctica? ¿Cuando viajan? Yo intento llevarlo a la práctica, empaparme de todo lo que pueda cuando viajo, es decir, empaparme de la cultura, conocer gente, lo intento. Otra cosa es que realmente se cumpla. Yo creo que la mejor manera es esa, ¿no? Intentar conocer gente, que te cuenten sus experiencias allí, sus vivencias, sus costumbres, tradiciones, y esa es lo que te traes luego cuando vienes a tu tierra, y es lo que denominamos aquí el espíritu esponja, ¿no? Sí. El caso es que hoy nos dirigimos a un país ante el que es prácticamente imprescindible no tener esta actitud de esponja, porque sin ella no disfrutaríamos al máximo de todo lo que podemos descubrir. Hoy, más que nunca antes, les invito a que se destraben de sus prejuicios y a que se dispongan a explorar un destino poco habitual para los españoles, pero que sin duda merece mucho la pena. Así que ponemos en marcha nuestros motores, nos abrochamos los cinturones, porque hoy viajamos a Senegal. Laura viene a contarnos qué hay de importante, de bonito, de curioso en Senegal, ¿no? Sí, Patri, así es. Yo intento reflejar un poco qué se puede visitar allí, qué curiosidades tiene, porque tiene muchas cosas. Y entonces voy a hablar de un par de las ciudades más importantes y ¿sí? de los sitios que no nos podemos perder. Para empezar, vamos a localizar Senegal en África, por supuesto. Limita al norte con Mauritania, al sur con Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, al este con Mali y al oeste con el Océano Atlántico, porque es un país que está en la costa africana. En su interior, en el valle del río Gambia, se encuentra República de Gambia, o sea que está Senegal, y en el interior sí. está Gambia, que es otro país. Y para entrar en el país solo basta el pasaporte. Comenzaremos nuestra ruta por Dakar, que es su capital. Y se dice que el verdadero corazón de la ciudad se encuentra en la Plaza de la Independencia. Y desde allí surgen numerosas calles importantes. Hacia el sur discurre lo que es la avenida Rum, que lleva al Palacio Presidencial, que es de principios de siglo XX, rodeado de unos preciosos jardines. Al oeste, la avenida Pompidou, que está llena de tiendas y café, culmina en el mercado más grande de la ciudad, que es el Marché Sandaga. Está situado en la confluencia de la avenida Pompidou y la avenida Lamine Gouge, la que cuesta un poquito pronunciar en francés. El mercado es el lugar ideal para encontrar toda la variedad de frutas y alimentos que se puede imaginar. Luego también hay otro mercado que se localiza desde la Plaza de la Independencia por la avenida Albert Sarrut. Está el mercado se llama Kermel, que es uno de los centros principales de la ciudad. Un sitio muy, muy vital y singular por su colorido y variedad de productos que tiene allí. En el Boulevard de la República, una ancha avenida que se extiende desde el Palacio Presidencial llega hasta la Catedral, que es otro sitio que recomiendan para visitar. Que merece la pena visitar. y el Museo Ifan en la Plaza de Soweto posee una importante colección de arte del occidente africano, como son máscaras, estatuas, instrumentos musicales y utensilios agrícolas de toda África Occidental. Todo esto en Dakar todavía, ¿no? Sí, sí, no hemos salido de Dakar. Dice que es uno de los museos más ricos en arte africano. Otra cosa es que fue renovado en 1994. Fuera de lo que es el centro de Dakar, se encuentra la Gran Mezquita, y en la que está prohibida la visita a los que no sean musulmanes. Y lo de los musulmanes, en los viernes, durante el momento de la oración, tampoco... O sea, los visitantes que vayan, no, se supone que no pueden ir a visitarlo. Es de estilo marroquí y data de 1964. Desde su minarete, el minarete de esta gran mezquita, se obtiene una hermosa vista de toda la ciudad. Y otra cosa curiosa es que se ilumina con reflectores toda la noche. A un lado se encuentra el barrio indígena de Dakar, la Medina, que es el rincón más africano de la ciudad, o sea, más autóctono. Sí. Al norte de Dakar, a unos 6 kilómetros, se encuentra el parque zoológico, que posee una gran variedad de animales, como son monos verdes y monos rojos, antílopes, chimpancés, hienas, chacales, panteras, leones, guepardos, tortugas y numerosos tipos de aves. Luego, saliendo un poquito de Dakar, sin irnos muy lejos, está la isla Goré, que es una pequeña isla muy cercana al puerto de Dakar, que se caracteriza por sus calles de color pastel. O sea, la tierra es color pastel. Sí. Entre los lugares que se pueden visitar allí están las ruinas de la Casa de los Esclavos, construidas a finales del siglo XVIII, que una de las leyendas del lugar dice que se encuentra allí la puerta del viajero sin retorno, o sea, del viaje sin retorno, desde donde, según cuentan, embarcaban a los esclavos hacia Sudamérica. Ajá. O sea, que te queda un poquito de yuyu visitarle en las ruinas. Esa leyenda que, no sé, no me convence, ¿no? Va un poquito de... Estar cerca de ese sitio en concreto, ¿no? Luego, en las afueras de Dakar, está el lago Redba, está a 60 kilómetros de Dakar al norte, y se llega a este lago por la carretera de Susum. Es un lago rodeado de dunas y es muy famoso porque es el punto final del Rally París-Dakar. Uh-huh. También se llama Lago Rosa, porque dice que las aguas son de color rosa. Se dice que es debido a que cuando el día amanece, amanece soleado, va tomando una coloración rosa por unas algas microscópicas que están flotando en el agua. Es curioso, la verdad. Sí, sí. Es característico su alto grado de salinidad, pero se puede nadar, aunque no se recomienda que abras los ojos en el agua, o sea que hay que tener cuidado. Pues ahora nos encaminamos hacia el San Luis y por la carretera. Dicen los viajeros que podemos encontrarnos bosques que están llenos de baobabs, que es el árbol, un árbol típico africano y sí, muy característico de Senegal. A mí me recuerda al Principito. Sí. Sí, porque era el árbol, ¿no? Que, bueno, se pasaba todo el tiempo alrededor de su planeta cortando estos árboles. Sí, que crecían. Era como las malas hierbas que crecían en el planeta, es verdad. Pues según dice la leyenda, es un árbol castigado por Dios a crecer con las raíces hacia el exterior, porque las ramas parecen como si fueran raíces. Es muy bonito el árbol, es curioso, es tener una foto de un baobab. Pues San Luis, esta ciudad, fue el primer asentamiento colonial francés en África, que data de 1659. Y la ciudad actual se extiende por tierra, una isla y parte de la península de Langue de Barbarie, en la desembocadura del río Senegal. Se accede a San Luis por el original puente Federbe, que fue construido por Gustave Eiffel para cruzar el Danubio entre Austria y Hungría, pero fue enviado a Senegal en un barco en 1897. Se cree que fue por error, uh-huh, pero bueno, yo creo que es una leyenda eso, que como encajó lo dejaron ahí, no volvieron a colocarlo, a llevárselo otra vez a Europa. No sabemos cómo llegó hasta ahí, pero ahí está. Aparte de este puente, hay dos pasarelas más pequeñas que unen lo que es la isla y la península que comentaba antes. Al sur del barrio de pescadores, que se llama Gendar, en la zona peninsular, se encuentra un cementerio musulmán donde las tumbas están cubiertas por las redes de pesca de sus ocupantes. La verdad que esto también tiene que ser curioso ver las redes tapando las tumbas. Sí. Y a unos 20 kilómetros al sur de la península, junto a algunas playas excelentes, que dice que hay playas bastante bonitas allí, se encuentra el Parque Nacional de la Langue de Barbarí, que es un hábitat de numerosas aves acuáticas con flamencos rosas, pelícanos blancos, cormoranes, garzas reales, garcetas y patos, o sea, tiene un montón de aves. Mm. Luego, otras recomendaciones, ya fuera del viaje, sí, para ir a Senegal, son las vacunas, que siempre recomiendan poner varias vacunas antes de ir. La obligatoria es para la fiebre amarilla y recomendable la profilaxis contra paludismo. Y nada, uh-huh, simplemente tener cuidado con lo que con el agua que se bebe, y aunque nuestro bajero nos puede contar que allí se puede vivir perfectamente, y que ahora mismo ya cuentan en las ciudades grandes, o sea, San Luis y en Dakar, tienen conexión a internet. O sea, tienen incluso algún cibercafé, uh-huh, porque estaba leyendo por ahí. Y nada, eso. Bueno, de todas maneras, lo bueno de Billete Abierto es que contamos siempre con un viajero que nos cuenta su experiencia. Y con hoy tenemos a Yuri Cabello, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Buenas. Gracias. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la entrevista. Creo que Ana es la primera que se va a atrever a lanzar la primera pregunta. Bueno, Yuri, ¿qué tal? Tengo entendido que naciste en Perú, sí, luego viviste muchos años en Senegal, ¿no? El, sí, país que nos ocupamos hoy, y también en Francia. Sí. Es decir, bueno, una mezcla ahí. ¿De dónde te sientes hoy en día? Tantas experiencias, tantos países. Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que, como he estado en varios sitios, no tengo mucha conexión sentimental muy fuerte con uno en particular. Aunque al haber crecido en Senegal, se puede decir que en cierto sentido tengo una cierta tendencia hacia sentir a lo mejor un poco más senegalés que canario o peruano. Más apego a Senegal. Sí. Uh-huh. Y cuando viniste aquí a Canarias, por ejemplo, ¿sientes que la gente tiene algún prejuicio hacia el país Senegal o por el tema? Por ejemplo, nosotros los canarios a lo mejor tenemos una visión diferente, ¿no?, de Senegal con el tema de la inmigración y demás. A mí me gustaría un poco que tú, como viajero, como residente en Senegal, pues nos transmitieras tu visión, ¿no?, a nosotros de ese país, que para nosotros es en cierto modo desconocido. La verdad es que los canarios, al igual que el resto de los europeos, tienen una visión de que Senegal es como un país de África, es uno de los países de África que sale por la tele, es decir, los niños descalzos, con armas y esas cosas, y en realidad es completamente diferente, la realidad es otra. Senegal es un país de, en cierto sentido, desarrollado, no económicamente, pero sí tiene lo que es una democracia, tiene una república, tiene los poderes divididos, lo normal, ¿no? No es un país rico, pero la gente no va descalza corriendo delante de los leones, como me dicen a veces. Hay ciudades, Dakar y Barcelona, en dimensiones no tienen básicamente nada, incluso puede que Dakar sea más grande. Es una ciudad impetuosa y con sus cosas, sus aeropuertos. No son los que aparecen por la tele, básicamente. ¿Sí? Dime. No, que incluso la gente que viene en patera y eso, allí, no, si uno va a ver sus casas allí, normalmente esa gente... Son los más pudientes, casa, ¿no? Sí, no es que sean los más pudientes, pero pertenecen a la renta media allí, no son los pobres, porque hay que tener en cuenta que para venir en patera hay que pagar mucho dinero, y para eso hay que tener dinero. En cambio, los pobres se quedan allí. Sí, se ven pobres, pero es que es una cultura diferente. Por ejemplo, por las calles se pueden ver a niños harapientos pidiendo limosna, pero es una cultura, esos niños son los que se llaman talibéis, son niños que trabajan para o están al servicio de un gran marabú. El gran marabú les otorga sabiduría islámica, les enseña el Corán, el árabe y demás el cosas. El gran marabú, que es como un maestro... Sí, es como un cura, pero uh-huh, allí son con un cierto nivel mucho... Es como antiguamente aquí. Y entonces esos niños tienen que hacen limosna para comer o trabajan a cambio de una cierta limosna, y eso obedece a unas ciertas reglas y pilares del Islam que da a entender que la limosna es una cosa muy importante en la persona. También lo dice la Biblia. La Biblia también dice, haz la limosna, ayuda al prójimo. Pues en ese sentido se ven a niños, pero que no, tampoco hombre, se mueren. Pero también estarán que los que lo hagan por necesidad, ¿no? Supongo. Bueno, sí. También hay... No niños que lo hacen por necesidad, pero sí gente mayor que lo hace por necesidad. Niños, básicamente, yo no los he visto, de eso no puedo decir que no, uh-huh. Pero no los he visto. Yuri, ¿cuáles dirías entonces que son las dificultades o las mayores trabas en la sociedad en Senegal? Porque nos estás diciendo así como, no es todo tan malo como parece, ¿no? Pero, ¿las cosas malas cuáles son? Es que... Cosas malas, malas, malas. Bueno, sí, no. Claro, relativamente. Sí, es que es una cultura completamente diferente. Hay que verlo de otro punto de vista. Es decir, aquí yo tengo tele, tengo ordenador, tengo portátil, tengo esto. El senegalés normalmente quiere también tenerlo. Considera que está en su derecho tenerlo. Su país no se lo puede permitir. Entonces intenta buscarlo en otro lugar. Entonces, eso es malo. Vamos a ver, para la cultura de allí necesariamente no es malo, porque ellos son felices sin tele, son felices sin ordenador, tienen comida todos los días, no se puede decir que se estén muriendo de hambre, pero como todo ser humano aspira más, aspira a crecer, y su país no se lo permite porque es un país subdesarrollado, no tiene esa posibilidad, entonces la busca en otro lugar. Y sin ser desde un punto de vista material, sino más... ¿Y ideológico? ¿Ideológico? ¿Qué trabas dirías tú que bueno, existen? Visto desde el punto de vista europeo, puede que haya problemas como que la religión es demasiado importante, entonces eso retrasa un poco ciertas cosas. La mujer, en el sentido de la mujer, por ejemplo, puede que no tenga todas las libertades en cierto sentido, ¿no?, que tiene aquí, pero tampoco, visto desde allí, no es un gran problema. Es una democracia, la mujer tiene derecho a voto y demás cosas, pero visto desde el punto de vista europeo no es lo mismo, es uh-huh. diferente. Bueno, estabas comentando antes que has pasado mucho tiempo allí, pero que te pregunté en otro momento que si habías vuelto y quería saber qué impresión tenías de ese segundo viaje. Pues la verdad es que cuando me fui... consideraba que el país no avanzaría mucho, se quedaría más o menos rezagado donde estaba. Pero luego volví y me di cuenta que las cosas habían cambiado, pero es que también tiene que ver un poco en el sistema político, porque la política había cambiado tras muchos años con el antiguo presidente, que era Abdou Diouf. Cambiaron a Abdoulaye Wad, que es un economista y tenía una visión un poco diferente. Entonces, puede que sea por ello... O por la integración de Senegal dentro del sistema internacional, que siempre ha abogado por estar entre los países que tengan mejor uniones con las potencias europeas. Entonces, yo noté, me parecía notar una cierta mejora estructural, mejora en ayudas hacia la empresa, y parecía... A mí me pareció que el país en cierto sentido se estaba desarrollando dentro de sus posibilidades, estaba yendo hacia adelante y no hacia atrás. Muy bien. ¿Y cómo es el pueblo senegalés? Es decir, sí, un poco los senegaleses en sí. Pues bueno, normalmente los senegaleses son, como todas las culturas, tienen sus lados positivos y sus lados negativos. Aunque para mí, personalmente, sus lados positivos suelen, ¿cómo se dice?, ocultar los lados negativos. Son gente muy, muy abierta. Puede que nosotros como europeos veamos que no tienen todo lo que nosotros tenemos, pero aún así se permiten el lujo, a lo mejor para nosotros, de ofrecernos lo poco que tienen. Son gente muy abierta, muy risueña, siempre se están riendo prácticamente. He visto muy pocos senegaleses llorar, la verdad. Y te puedes sentir a gusto con ellos. Si vas a su casa, te ofrecen, si hace falta, su cuarto principal. Te dan la comida que ellos consideran la mejor. Entonces, te lo puedes pasar muy bien en ese sentido. Muy acogedores. Sí, son muy acogedores, son buena gente normalmente. Sí, bueno, vamos a ponernos en el caso de que viajamos a Senegal y tú que has vivido allí, ¿cuáles son los lugares que nos recomendarías como imprescindibles, que no nos podemos perder si visitamos este país? Bueno, Senegal, básicamente yo no puedo decir que Senegal lo conozco como la palma de mi mano, pero la cuestión es que yo me he vivido más bien hacia la región de San Luis, me he movido en la región de San Luis. Bueno, ¿en esa región, por ejemplo? La región de San Luis es muy bonita y lo bueno que tiene San Luis, desde mi punto de vista, es que es muy natural. Dispone de parques nacionales, como dijo Daura, muy importantes. Si les gustan las aves, la naturaleza, el parque de la Langue de Barbarie está muy bien. También tenéis el parque de Juj, que es el parque que en cierto sentido acoge las aves europeas que vienen en tiempos de inmigración hacia los países africanos. Y también es muy grande, también se puede ir a cazar, también las playas son kilómetros y kilómetros de playas de arena blanca, muy bonitas, muy preciosas. Y también una cosa que sería muy importante, porque creo yo, para tener lo que vosotros decís, eso, empapar, ser una esponja, sí, sería a lo mejor ir a conocer los pueblos, no quedarse a lo mejor en San Luis, no quedarse en otras grandes ciudades. Ir más allá de lo turístico, ¿no? Sí, es decir, ir a ver, mezclarse con la gente, hablar con... Sí. Mezclarse, ir a los pueblos, que son pueblos realmente de Senegal, que no son, no hay internet, no hay demás cosas, pero es Senegal, eso es el Baobab que está justo al lado, eso es Senegal realmente. Y para visitar estos pueblos, ¿cuál es el mejor medio de transporte? Coche, normalmente. Coche, sí. Senegal dispone de infraestructuras y demás que no son nada del otro mundo, pero sí se puede ir en coche sin problema. La cuestión es que normalmente no hay que ir con la visión un poco de voy y me encuentro un pueblo y me va a aceptar, ¿no? Si se conoce a alguien, pues se va uno integrando poco a poco. Sí. Sí, básicamente. Vale. Y para... Hombre, supongo que la comunicación también es importante. Sí. El idioma principal que utiliza... Senegal es el francés. Sí, el idioma oficial es el francés. Oficial. Aunque la gran mayoría suele utilizar un dialecto llamado el Wolof, que es el más extendido. Sí. Esa. Y también hay otros en la zona de San Luis, por ejemplo, también es muy importante el Tukulere o el Peul, que también es una, es que cada dialecto corresponde a una raza determinada. Hay varias razas, entonces el Peul es el nómada, el que se ocupa de las vacas, las cabras. Uh-huh. El Wolof es más bien el de la urbe, el de la ciudad. Por eso, básicamente, a lo mejor el Wolof es más importante, porque son quienes controlan en cierto sentido el país, políticamente o demás. Son dialectos, de todas maneras, que aprendes porque lo escuchas en tu familia, con tus amigos, con el entorno, no que estudias. El no es Wolof, como el francés, supongo, que al ser el idioma oficial es como más institucional, ¿no? Sí, normalmente el francés lo dominan aquellos que han ido a la escuela. Pero hay que tener en cuenta que es un país que no, el gran porcentaje de su población no ha ido a la escuela. Por lo tanto, si se domina el Wolof sería mucho mejor. Pero bueno, es obvio que eso es muy difícil para un europeo. En cambio, el Wolof hace un par de años, hace unos 5 o más, creo, que ya han empezado a hacer estudios y a estudiarse como lengua escrita, lengua leída. El Peul también se está desarrollando como lengua escrita, porque al ser la visión senegalesa era que si, ¿por qué nos hemos dejado invadir por el francés? ¿Por qué no hemos luchado por nuestro propio idioma? Al igual que el canario quiere hablar canario, el senegalés quiere hablar senegalés, no quiere hablar francés. Pero en su tiempo, cuando la independencia, se consideró que era mejor para integrarse dentro del sistema internacional, que era mejor la visión francesa, porque se podía mantener relaciones con la antigua potencia, que era la que había dominado todo eso, en francés. Por eso se optó por el francés. Entonces ahora se quiere un poco recuperar, pero recuperarlo desde un punto de vista más culto, más didáctico. Ajá. No sé si Ana o Daura tienen alguna otra pregunta. Yo creo que ya podemos Yuri. Pasar a la batería de preguntas, ¿no? Sí, pero bueno, antes de pasar a la batería de preguntas, Daura nos ha traído fragmentos de texto, como siempre, escrito por varios autores sobre Senegal. Te escuchamos, Daura. Vale. He traído varios fragmentos, pero voy a escoger uno en particular, que es un poema, sí, de Léopold Sédar Senghor. Este personaje es muy importante para la historia de Senegal, porque ayudó al país a liberarse digamos, del dominio francés. Sí. Y nada, escogí este poema que se llama Mujer Negra, de la obra Cantos de Sombra, una de sus obras más relevantes, que fue publicada en 1945 en París. Así comienza. Mujer desnuda, mujer negra, vestida de tu color que es vida, de tu forma que es belleza. He crecido a tu sombra, la suavidad de tus manos vendaba mis ojos. Y en pleno verano y en pleno mediodía te descubro. Tierra prometida desde la alta cima de un puerto calcinado. Tu belleza me fulmina en pleno corazón, como un relámpago del águila. Mujer desnuda, mujer oscura, fruto maduro de carne tersa. Sombrío éxtasis del vino negro. Boca que haces lírica mi boca. Sábana de horizontes puros. Sábana estremecida bajo caricias ardientes del viento del este. Tan esculpido, tan terso, que ruges bajo los dedos del vencedor. Tu voz grave de contralto es el canto espiritual de la amada. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad que es bastante inspirado el poema, es muy espiritual, ¿no? Como que parece que fue escrita desde el alma, como una oda a la mujer senegalesa. Bueno, Yuri, ¿tú cómo describirías a la mujer senegalesa? ¿De manera parecida? ¿O? Sí, posiblemente. ¿Estás de acuerdo? Ha dado justo en el clavo, la verdad. Sí. Está muy bonito. Es que Senghor era... No sé si aún vive, la verdad, es que no lo sé. Pero Senghor es un gran hombre para los senegaleses normalmente y para la cultura en general. ¿Tienes otra cita? Lo dejamos así. Bueno, pues para terminar esta entrevista con Yuri, vamos a pasar la batería de preguntas, que simplemente consiste en, yo te digo una idea, una palabra, y tú respondes lo que te venga a la cabeza en ese momento, ¿vale? Vale, vale. Por ejemplo, una comida. Chebuyen. ¿Y nos puedes explicar qué consiste? Chebuyen es básicamente la comida principal, o la que suele comerse más en Senegal. Es a lo mejor como las papas arrugadas y el mojo aquí. Sí. Pues básicamente es lo mismo. Casi todos los días del año se come chebuyen en Senegal, excepto las grandes fiestas o cuando se quiera variar. El chebuyen justamente procede del wolof cheb, significa arroz, y yen, pescado. Es arroz con pescado. Sí, es bastante sabroso. Es parecido a la cazuela aquí, entonces. Bueno, la cazuela aquí es con papas, pero allí como el arroz es un plato básico. Sí, digo yo que será algo similar aquí. Sí, normalmente, aunque es más seco porque el senegalés come normalmente con la mano, entonces necesita algo más seco, no tan líquido. Ajá. ¿Una canción? A ver... ¿qué instrumento? A lo mejor Lee, que es una canción de uno de los grandes, o el gran cantante senegalés, Yusundur, que es muy conocido a nivel internacional, y Li es una canción muy bonita. Li significa esto en Wolof. ¿Y de qué también trata la canción? La verdad es que ahora mismo no recuerdo muy bueno, bien la bonita letra. La tenemos que escuchar, entonces, es una recomendación. ¿La mejor foto, la mejor imagen de Senegal? Cuando tú piensas en el país, ¿qué es qué imagen te viene a la cabeza? Es que, como dije anteriormente, el Senegal, yo no pienso... Bueno, normalmente en San Luis, la región en la que has estado. Pues normalmente a lo mejor recuerdo haber visto una foto preciosa sobre el Pont Federbe, fotografiado por la noche, con las luces, y está muy, muy bonito. Si tuvieras que llevarte algo del país, como un souvenir o algo, un recuerdo. Pues seguramente una tela senegalesa, son muy bonitas también. Ajá. Y bueno, por último, siempre hacemos la misma pregunta, una expresión en el idioma del país que para ti sea significativa, que sea útil para el viajero, no sé. varias expresiones que nos quiera contar. Normalmente, por ejemplo, como les dije antes, el senegalés suele ser bastante abierto y suele dar lo que tiene, y lo que suele tener es el chebuyen. Entonces, yo recomendaría decir después de comer chebuyen bi de fernextrop, que significa este chebuyen está muy rico. Pues sí que será una expresión útil, ¿no? Bueno, pues no sé si tienes alguna otra recomendación que hacer. Pues en principio, que no tengan miedo, que es precioso. Es verdad que la visión europea nos dice que tenemos que protegernos hasta los dientes para ir, pero tampoco no nos vamos a morir por ir. Se pueden tomar todas las medidas sanitarias y aprovechar. Lanzarse. Sí, claro. Antiguamente el español no podía entrar así como así a Senegal. Hoy en día, gracias a la Unión Europea, solo se necesita, como dijo Daura, el pasaporte. Bueno, y el billete, obviamente. Que no se quede, ¿no? Pues muchas gracias por venir, Yuri. De nada, gracias a ustedes. Y que te vaya todo muy bien. Y chicas, también gracias por... Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Que tenemos varios destinos pendientes, por cierto. Tenemos próximamente Lisboa, Suecia, así que, a ver. Bueno, y queda pendiente el concurso. Por cierto, bueno, sí. No es un concurso, cuéntanos. Tengo que... Que decir que no es un concurso, que nunca fue, la intención no fue que fuera un concurso, o sea, no hay premio. Más que nada, porque eso iba a decir, porque no tenemos... No tenemos ningún premio. No hay recurso. Sino simplemente que libremente la gente escriba lo que pueda. Que participe. Que participe. Animamos a que la gente participe con un micro relato, que nada, puede ser de una línea. Y claro, como... eso. Yo creo que es más fácil decir, escriban una línea, dos líneas, tres líneas. Sí. Que porque a lo mejor del micro relato suena... El país, ¿no? O el viaje que hiciste a ese país. Claro. Sí. Sí, y intentamos que sea un poco descriptivo para hacernos una idea, pero es libre, vamos, el tema. Pues, pues eso, seguimos insistiendo para que participen. Sí, sí. En el foro de nuevosperiodistas.com también pueden escribirnos a billeteabierto@nuevosperiodistas.com para contarnos pues anécdotas o si recomendaciones o si quieren venir a que los entrevistemos. Por supuesto, estamos esperándoles. Así que, sin más, propongo que escuchen el próximo programa y hasta la próxima. Dancing now while we're into the bridge. Shivers as we